Un día más estamos en la vivienda de mayores Balcón de Gredos y también en esa residencia Nuestra Señora de la Asunción, acompañados por Silvia Ríos, esa enfermera residente que nos acompaña cada semana para darnos consejos de salud. Silvia, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos esta semana de qué hablamos. Bueno, pues esta semana vamos a hablar del infarto, que es un tema que está en auge, que hay muchas muertes que se producen a causa de él o muchas de enfermedades incapacitantes después que tienen que ver con el infarto. Y bueno, vamos a hablar hoy de ese tema. Pues venga, háblanos, ¿qué es el infarto? Pues lo primero es una necrosis, que es, técnicamente es ese nombre, pero es una muerte de una parte del corazón. Puede ser una parte pequeñita o puede ser un poquito más grande, ¿vale? En la que a esa zona en un momento dado ha faltado sangre por lo que sea, se ha ocluido por completo, se ha estrechado un poquito la luz de un vaso y se ha producido una afectación del corazón. Eso es exactamente un infarto y se llama infarto agudo de miocardio. Hablamos de muerte, de parte del corazón y esa parte vuelve a revivir o no. Cuando hay un infarto lo que hace es que se queda una zona en la que no hay sangre y por tanto durante ese periodo no llega nada de sangre a esa zona y cuando no llega sangre significa que hay una muerte. Una necrosis significa muerte de un tejido celular, o sea que en esa zona quedará una pequeña cicatriz donde ahí ya no circulará la sangre y por tanto el corazón queda en parte dañado. Ajá. Entonces hay que saber que esa zona nunca se va a regenerar. Muy bien. ¿Cómo se produce el infarto? Cuéntanos. Pues mira, te cuento. Las arterias coronarias son las que son unas arterias que van al corazón, digamos unos vasos grandes que llevan sangre. Pues se estrechan. Puede ser que el oxígeno no llegue suficientemente al corazón y por tanto no llega oxígeno, no llega sangre, muere esa zona. Puede ser que no tenga fuerza para contraerse el corazón, que a veces hay una alteración que afecta al corazón y por lo que sea no tiene fuerza para enviar la sangre. Pues también podemos tener un infarto. O puede ser que se mueran las células del miocardio, del corazón. ¿Y por qué se produce todo esto? ¿Por qué llega? Pues sobre todo siempre se produce por un estrechamiento. Casi siempre se produce porque cuando tenemos el colesterol muy, muy elevado, pues se van formando unas plaquitas de grasa en las arterias que se llama arteriosclerosis. Entonces eso lo que hace es que las arterias pues se hagan mucho más estrecha su luz, hace que se ocluya el paso, que no pueda pasar la sangre suficientemente bien y entonces en un momento dado nos puede dar la sorpresa de tener una sorpresa desagradable de tener un infarto. Ya, colesterol también, se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo me viene un a la cabeza. Un coágulo también puede ser, eso que la gente tenga muchos glóbulos rojos, la sangre va muy espesa y en un momento dado puede taponar un vaso y hacer ese infarto. O sea, hay muchas causas que lo pueden provocar, sobre todo lo más importante, un coágulo que se desplaza y ocluye una vena, puede ser la arteriosclerosis, que es cuando, ya te digo, esas placas de grasa debido al colesterol elevado se acumulan en la vena, o también puede ser, se cierra la luz del vaso, o también puede ser que, claro, como tenemos ahí placas adheridas, cada vez esa vena está más blandita, digamos, y hay más facilidad de que se rompa, y en lugar de un infarto puede dar lugar a un derrame, o sea que hay que tener muchísimo cuidado con el colesterol. Entiendo. ¿Y los fumadores que también son propicios? Los fumadores tienen también mayor riesgo, porque el fumar lo que hace es estrechar el calibre de la vena, como te digo, que el infarto va provocado por la estrechez de una vena, pues eso es lo que provoca a largo plazo el tabaco. Claro. Va provocando ese estrechamiento de las venas, de las arterias, y eso hace que en un momento dado pueda tener mucho más riesgo que cualquier persona de tener un infarto. Entiendo. Oye, ¿qué consecuencias hay después del infarto? Ya nos ha dado el infarto, ¿y qué consecuencias tiene esto? Pues sobre todo la consecuencia más importante de la que siempre hablamos es de que puede haber una insuficiencia cardíaca de por vida, porque una zona del corazón ya ha quedado dañada, entonces el corazón tiene ahora menos espacio, digamos, para poder bombear la sangre, tiene una parte que no trabaja, entonces eso es lo que nos puede quedar, una insuficiencia cardíaca a largo plazo, o sea que tengamos que tomar tratamiento para que esa sangre vaya muy líquida, para que no pueda haber otra vez un trombo o un émbolo en esa zona, entonces son muchas cosas. Ya. Sobre todo eso, una alteración a largo plazo del corazón es lo que se queda después. Tu vida no puede ser nunca igual, entonces. Eso es, la vida ya no va a ser igual, porque ya tienes que hacer una vida más saludable, cuidarte más, sobre todo hacer una dieta sin grasas, pues eso, intentar hacer sobre todo ejercicio, que es lo que viene bien para movilizar, y sobre todo no tener alteraciones, cosas que te puedan causar, digamos, estrés emocional, todo eso hay que intentar evitarlo, pues llevar una vida, como quien dice, tranquila, porque hay una zona que ya va a estar siempre dañada. Entiendo. Oye, pero no hay un aviso, es decir, antes del infarto no hay nada que digamos, esto es un aviso, atención a esto. Te cuento, pues esos serían los síntomas. Casi siempre se habla de un dolor. Cuando decimos que tenemos dolor en el pecho hay que distinguir diferentes tipos de dolor. Puede ser una punzada, puede ser que te aprieta, puede ser un dolor que parece que quema. Pues en este caso, lo que antecede a un infarto, no hay que pensar siempre que va a ser relacionado con un infarto, pero sí que hay que tenerlo en mente. Casi siempre es un dolor que oprime, que aprieta en esa zona en ese lado justo izquierdo, que parece que te aprieta y dices, ahí hay algo. Sí. Pues ese dolor que aprieta, que parece que quema, puede ser antecesor. Pero es nos tiene que quedar claro que es un dolor que no se va a modificar cuando movemos los brazos, porque si se quita cuando movemos los brazos es que es muscular. Entiendo. Entonces eso es una cosa que nos puede hacer comprobar, distinguir entre un dolor de un tipo y otro. También puede doler la mandíbula, el cuello, a veces incluso el abdomen, dependiendo de la parte del corazón que esté cogiendo el infarto. Entonces son síntomas que en un momento dado nos pueden preocupar y decir, a lo mejor tengo que ir al hospital porque no estoy bien. Uh-huh. Oye, yo he oído muchas veces la palabra angina. ¿Tiene algo que ver con el infarto? Tiene que ver, porque a veces es antecesor. Una angina es un signo, digamos, o un factor de riesgo de un infarto en un momento dado. La angina inestable lo que hace es que se desencadena igual que el infarto, solo que en este caso no hay una oclusión completa. Falta un poquito de sangre al corazón y en ese momento dado nos da el dolor, en ese momento que falta la sangre, pero luego vuelve a circular. Esa es la diferencia con el infarto. Uh-huh. El infarto es una oclusión completa de una vena donde se muere un tejido y la angina lo que hace es que produce un dolor porque ha dejado de pasar sangre en ese momento, pero luego se resuelve, vuelve a su lugar. Ya. Y la angina es un dolor, pues eso, es parecido al del infarto, pero es más cortito y casi siempre se produce cuando hacemos ejercicio. Entiendo. Oye, si te parece, vamos a dar algunos consejos, algunos pasos para los oyentes, para que estén al tanto en cuanto a accidentes vasculares. Pues sí, hay 7 pasos que podemos hacer para prevenir un poquito, digamos, para que tengamos menos riesgo, aunque ya solo con ser más mayores y tener una edad más avanzada y una vida un poco estresante ya tenemos riesgo. Pero bueno, os digo unas cositas para que lo sepáis. Deberíamos hacer actividad cotidiana, pues un poco de movimiento, digamos, caminar un poquito, los que tenemos un poquito más de fuerza, pues hacer un ejercicio un poquito más potente, sobre todo controlar mucho el peso. Cuanto más obesidad tengamos o más sobrepeso, peor para nuestro corazón. Vigilar el colesterol con analíticas regulares todos los años. Tener la tensión dentro de los límites estables. Que la tenemos demasiado alta, pues hablar con nuestro médico. Pues mira, me sigue pasando que se me eleva la tensión, poner un tratamiento, controlar la diabetes. Si no es diabético, intentar controlarlo, ¿vale? Para que eso no esté alterado. Y sobre todo cuidar mucho, mucho la alimentación. Y si ya tenemos antecedentes familiares, pues todavía tener una vida mucho más saludable porque ya sabemos que tenemos antecedentes. Uh-huh. Eso siempre nos lo preguntan. Con cualquier test que hagamos aparece siempre la preguntita, ¿no? Si ha tenido o tiene familiares que han sufrido el corazón, ¿no? Eso es. Casi siempre lo importante es que sean de primer grado, un padre, un hermano. Pues si ha sufrido un infarto antes de los 55 o mujeres que también hemos tenido en la familia que han sufrido infartos, madres o hermanas, pues también hay que estar pendiente porque tenemos un poquito más de riesgo, más predisposición. Y sobre todo, un consejo para las mujeres, hay que cuidarse, porque hasta la menopausia están protegidas con la menstruación todos los meses, pero después de ella hay más riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, por tanto hay que cuidarse más cuando ya hemos dejado la menstruación de lado. Bueno, pues nada, ahí están esos consejos, esos pasos en cuanto a accidentes vasculares. Pero después del infarto, concretamente, ¿qué nos podemos hacer para saber si vamos bien, si no estamos llevando la vida que debemos llevar? ¿Hay pruebas, Silvia? Hay pruebas, por supuesto, casi siempre. Las pruebas que se hacen son para detectar cuando va a llegar el infarto o cuando estamos teniendo un dolor. Lo más básico y común que se hace todo el mundo es un electro. Es una prueba muy fácil que te conecta a una máquina, te pone unos parchecitos con unos electrodos y a partir de ahí te miden el ritmo cardíaco en el momento. Sí que os informo que aunque te hagan un electro, si en ese momento no te está dando el infarto, digamos, no se va a ver ahí, se va a ver una cosa normal. Entonces te derivarían al hospital y ya lo mirarían en una analítica. Pero bueno, una de las primeras es un electro. Te pueden hacer una prueba de esfuerzo para ver qué le pasa a tu corazón justo cuando haces ejercicio, para detectar esa posible angina que te digo y prevenir un infarto. O te pueden colocar un holter, que es como una maquinita que se ponen mucho las personas mayores cuando están yendo al cardiólogo, y lo que hace es medir la actividad cardíaca, pero durante un día. Entonces lo que hacen es controlar que durante un día, si has tenido dolor, y sobre todo en esos momentos que has tenido dolor, cómo estaban los latidos, cómo estaba el ritmo cardíaco, qué estaba pasando ahí en concreto. Uh-huh. En alguna ocasión he visto que alguna persona me ha dicho, oye, yo estoy preparado. Y yo he dicho, ¿cómo estás preparado tú para un infarto? Porque yo llevo una pastillita. ¿Sí? Que cuando noto cualquier cosa, no sé qué pastilla es. No sé si tú sabes por dónde puede ir esa persona. Es una pastilla muy chiquitita que se pone debajo de la lengua en el momento dado en el que uno siente. Pero eso siempre es para las personas que ya han tenido el infarto. Ajá. O que ya han tenido un episodio que tienen una angina y entonces tienen el dolor que ellos saben muy bien distinguir cuál es. El cardiólogo les ha prescrito un tratamiento, que es una pastillita que, como te decía, es muy pequeña, que se pone debajo de la lengua porque debajo de la lengua se absorbe enseguida y va de camino a la sangre que va justo al corazón. Entonces se pone debajo de la lengua y se llama nitroglicerina. Uh-huh. Tiene nombre como de explosivo, que me lo dicen muchas veces. Claro. Pues es un medicamento que se usa para controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando uno prevé que tiene ese dolor de tipo anginoso, que ya el médico le ha dicho que lo puede tratar con esa pastillita, lo que hace es que inmediatamente va a un botecito donde hay unas pastillas muy pequeñas y se pone una debajo de la lengua. Uh-huh. Y en poquito tiempo, en casi nada, ha llegado a la sangre del corazón y enseguida se ha pasado el dolor. Ya, pero tiene que haber sufrido, insisto, alguna vez. Sí, tienes que haber tenido problemas ya, a lo mejor que te hayan colocado una válvula, que te hayan puesto un stent, que hayas tenido ya un problema de una oclusión, que te hayan tenido que hacer cateterismos varias veces, o sea, pruebas muy muy específicas de cuando uno tiene un estresamiento de una zona. Entonces, si tienes un dolor ahí muy fuerte, pues lo que se hace es que se pone ese medicamento. Ya. Pero siempre tiene que ser yendo al cardiólogo, o sea, es muy importante. Sobre todo para los hombres y para las mujeres. o para los fumadores en este caso, cualquier persona que note dolores en el pecho, que no ceden cuando movemos, cuando no cambian digamos cambian de posición y no cambia el dolor, pues tienen que intentar verlo primero con el médico de cabecera y después que les mande un especialista. Pero vale, es muy, muy importante. Porque si me la tomo yo esa pastillita que me ha dicho muchas veces, yo si quieres te doy una, y he dicho, no, cuidado, yo bajo prescripción médica, si no... Claro, no lo puede tomar nadie porque es un medicamento muy, muy específico para esa patología del corazón y para cuando uno tiene ese dolor tan, tan grave, entonces no se puede tomar. Casi siempre, a veces, cuando uno cree que hay un infarto en un momento dado, cuando llamas al servicio de urgencias, si tienes sospecha de que es un infarto, lo que te ponen debajo de la lengua, que es algo muy común, es una aspirina, un Adiro de toda la vida, que también es una aspirina, pues te la ponen debajo de la lengua para que la sangre vaya más fluida y se evite ese estrechamiento de la vena, digamos, que se siga produciendo. Yeah. Pero esa pastilla en concreto que me dices, esa tiene que ser prescrita por el especialista y para personas muy, muy concretas. Ajá. Oye, Silvia, ¿y esos casos que también hemos visto en la tele, que hemos escuchado a nuestros amigos, a nuestros vecinos? Oye, pues fulano estuvo este fin de semana corriendo y de repente pues le dio un infarto. Se fue a hacer la maratón de no sé qué, de no sé... Estas cosas suceden también a día de hoy. ¿Sucede? Claro que esto no avisa, ¿no? Suceden y más de lo que nos pensamos. Todas estas cosas, en deportistas, por ejemplo, ha habido casos de muerte súbita, personas que se han desplomado en sí, que simplemente estaban haciendo su actividad diaria normal y se han desplomado. Son casos que se llaman de muerte súbita. Simplemente no llega sangre por lo que sea al corazón y sufren un colapso y mueren directamente. Y hay otras veces que hay alguna alteración cardíaca que por lo que sea no se ha estudiado, no se ha visto, en un momento dado da la cara y da la cara pues así, se desploman en un campo de fútbol, en una maratón, en cualquier sitio. Desde luego. La mayor parte de las veces pasa por eso, porque, bueno, ya sabemos que los deportistas están muy mirados, pero la gente común, los de a pie, como sí, digamos tú y es yo, verdad. Vamos a lo mejor haciendo una maratón, no estamos preparados y puede dar esa posibilidad de que alguien se desplome en un momento dado y no haya remedio. Uh-huh. Y por último, ¿qué me dices de los sustos? Que es algo que también es muy habitual, encontrarnos alguna vez en nuestra vida con un susto tremendo. ¿Eso es bueno o es malo para nuestro corazón? Eso no es bueno. La mayor parte de las veces siempre dicen que no convienen los sustos. Porque ¿qué pasa? Uno no está preparado, no está mentalizado ni preparado para una situación de estrés y de repente te encuentras con algo que te causa mucha angustia. Todo eso viene mal al corazón. El alterarse demasiado, el ir siempre muy agitado, sobre todo estas personas que tienen las pulsaciones muy, muy elevadas en cualquier momento, pues eso se tienen que vigilar. Ver que se siguen produciendo pulsaciones elevadas, pues intentar ir al médico para que se pueda controlar, porque todas esas cosas pueden ser antecesoras de eso, de problemas vasculares o de problemas cardíacos en este caso. El que nos asusten no es bueno, la gente se debe concienciar que eso es una tontería. Porque muchas veces dicen, no sé si tú lo has oído, que dicen que cuando te dan un susto, cuando tienes hipo y te dan un susto, que se te pasa. Es verdad. Evidentemente se te pasa el hipo, pero si el susto es muy grande te pueden preparar otra cosa. Eso también. Entonces creo que en eso hay que tener cuidado. Lo de los sustos es mejor que no. Muy bien, pues ahí están esos consejos. Un día más con Silvia Ríos. Silvia, ¿alguna cosita más? Pues de momento nada más, simplemente eso, que hay que cuidarse, una vida muy, muy estable, muy tranquila y sobre todo, vigilar muchísimo la dieta, que eso influye un montón en las cosas que tienen que ver con el corazón. Nuestra enfermera residente en esas residencias, la vivienda de mayores Balcón de Gredos y Nuestra Señora de la Asunción, situadas en la calzada de Oropesa. Ahí estáis tranquilitos, ahí hay paz y amor y estáis todos fenomenal. Aquí todo en tranquilidad, en armonía, digamos. Muy bien, pues hasta la próxima semana, porque nos acercaremos de nuevo para que nos cuentes más cosas acerca de la salud, de Eso nuestra es, la salud. La próxima semana seguiremos aprendiendo. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.